mente. Pensando en ti, ve qué rico se siente. Yo te lo juro, no sale de mi mente. Yo te lo juro, no sale de mi mente. Ese novio tuyo es un loser. Júrale a Dios que un día no me lo cruce. Donde lo hay, te lo dejo peluche. Donde lo hay, te lo dejo peluche. De la mañana son las 3. Te vi sola y te secuestré. En buena hora te encontré. Bonita, tú eres mi bebé. De la mañana son las 3. Te vi sola y te secuestré. En buena hora te encontré. Y el diablo fui yo, el que se metió en tu relación. Y tú te dejaste llevar porque tú sientes lo mismo que yo. Donde te halle, we on. Donde estemos, we on. Y tú te dejaste llevar porque tú sientes lo mismo que yo. Si quieres lo hacemos a tu modo. Recuerda que no se llama. Pero tú eres diferente. Tú traes otro ambiente y te quiero probar. Como yo le gusta el sex. Lo hacemos como es. La agito, la destapo como botella de Moe. Ella chorrea como es. Como yo le gusta el sex. Lo hacemos como es. La agito, la destapo como botella de Moe. Ella chorrea como es. Estoy aquí tirando humo al ambiente. Pensando en ti, ve qué rico se siente. Yo te lo juro, no sale de mi mente. Yo te lo juro, no sale de mi mente. Ese novio tuyo es un loser. Júrale a Dios que un día no me lo cruce. Donde lo hay, te lo dejo peluche. Donde lo hay, te lo dejo peluche. En la mañana son las 3. Te vi sola y te secuestré. En buena hora te encontré. Manita, tú eres mi bebé. De la mañana son las 3. Te vi sola y te secuestré. En buena hora te encontré. Y el diablo fui yo, el que se metió en tu relación. Aceptaste porque tú querías lo mismo que yo. Donde te halle, we on, donde estemos, we on. Y tú te dejaste llevar porque tú sientes lo mismo que yo. Si quieres lo hacemos a tu modo. Recuerda que no se ama, pero tú eres diferente. Tú traes otro ambiente y te quiero probar.